No espero que pase otra cosa, que vengas conmigo, que acabe esta hurca. Que escribo porque no te siento, tiemblo de miedo cuando me provocas. Que duermo pensando en tu cara, que no tiene forma mi almohada. Que no sé bien qué es lo que siento, que no me hacen falta lamentos. Que existo si tú estás conmigo, y que sentimos ser distintos. Tus noches me llenan de una oscura pena, desiertos vacíos de arena. Aún sigo pensando en volver. Placer es mi castigo, me alejo de ti sin querer. No espero que pase otra cosa, que vengas conmigo, que acabe esta horca. Que escribo porque no te siento, tiemblo.